Yeah. Son las 6 con 21 minutos. Desde el fin del mundo. Temperatura 18 grados. Humedad 24%. Desde el fin del mundo. Ya llega desde el fin del mundo. Desde el fin del mundo. el fin del mundo. De la luna, esta noche bacanal. Brilla el cielo constelado. Vivo enamorado para enamorar. Soy un gorrión, soy un bombón, que cantando alegre va. De polizón en el camión que atraviesa la ciudad. Estrellas en las manos y en tus ojos claridad. Soy el hijo de los vientos que abre el firmamento cada carnaval. Soy un gorrión, soy un bufón que cantando alegre va. De polizón en el camión que atraviesa la ciudad. Traigo pájaros azules y una flor en el ojal. Robo besos de princesas. Tengo una promesa para regresar. Soy un gorrión, soy un gorrión, soy un bufón que cantando alegre va. De polizón en el camión. Que cantando alegre va. El polizón en el camión que atraviesa la ciudad. Soy un gorrión, soy un bufón que cantando alegre va. El polizón en el camión que atraviesa la ciudad. Soy un gorrión, que cantando alegre va. De polizón en el camión que atraviesa la ciudad. Soy un gorrión, soy un bufón que cantando alegre va. De polizón en el camión. Ya llega desde el fin del mundo. Like a cold, cold touch.

ya llega desde el fin del mundo.

más profundo, ya no me confundo, no, nunca más. Desde el fin del mundo hasta el fin del mundo, desde el fin del mundo, yo voy con vos. Desde el fin del mundo hasta el fin del mundo, desde el fin del mundo, yo voy con vos. Sale a la cancha una vez más el equipo desde el fin del mundo. Alguno se persigna, otro hace los tres saltitos con la patita derecha. Pero todos listos en la cancha para salir a jugar otro partidazo, otro programón de desde el fin del mundo. Como en la cancha no se suele estar solo, no estoy solo, señoras y señores, estoy con él, con mi buen amigo Iván Pereira desde Montevideo. Buenas noches, buenas tardes, buen provecho, Iván. ¿Qué hace? Tres veces, ¿qué hace, papá? Por acá estamos más que a pleno, completamente contentos por estar acá una vez más haciendo desde el fin del mundo, loco, impresionante. Hoy la verdad que tengo la intuición de que tenemos un programa de reputísima madre, señores. ATR. Tenemos ATR, un programa papá cargadísimo. Ya estuvo haciendo de las suyas, como siempre, desde las 18 horas, nuestro amigo, nuestro comodoro, Nicolai. ¿Cómo andás, Nicolai? Hola, mis queridos. Feliz día. Feliz día para vos también, Nicolai. Feliz día para todos les niñes. Feliz día de las infancias. Y no pierdan nunca ese niñe que tienen dentro. Feliz día de las infancias. Qué lindo haber pasado el día con niños, ¿no? Ayer tuve la oportunidad de ir a ver a una amiga y ella tiene su hija, una niña, no recuerdo la edad que tiene, Clara Emilia, creo que tiene 3 años. Clara Emilia tiene nombre de un personaje de Julio Verne. Tiene un nombre espectacular y tiene un mambo, la pendeja, que no sabes. Impresionante. La verdad que me conectó bastante, loco, toda esta movida de la fecha, viste, y demás. Y el hecho de haber estado con una niña y cómo juegan, viste, y demás. Y cómo están tan lejos del tema de los prejuicios y todo ese mambo. La verdad que estuvo buenísimo. Está buenísimo poder conectar ahí con algún niñe que tengamos cerca, pero si no tenemos ningún niñe cerca, siempre está bueno conectar también con ese niñe que alguna vez fuimos y todavía seguimos siendo, sin duda. Y por eso, ¿qué te parece si arrancamos desde el vamos con la consigna del día, de la fecha que hace alusión a esto de la niñez? La consigna que tenemos preparada para ustedes esta tarde-noche es la siguiente. ¿Con qué cosas todavía, vos Iván, vos Nicolai, usted señor, con qué cosa todavía se conecta y lo hace sentir un niño? ¿Qué cosa de la cotidianeidad, no? De ese día a día, o no, capaz que no es algo cotidiano, capaz que es algo que haces de vez en cuando, visitar a una abuela, quizás, no sé, tomar chocolatada con unas vainillas. ¿Qué cosas te conectan con ese niño que fuiste en algún momento y que está ahí escondidilio dentro tuyo? Y en lo personal hay dos cosas que me conectan mucho con mi infancia. Una de ellas tiene que ver con los sabores. Me conecta mucho a mi infancia, me conecta mucho a mi casa materna, me conecta mucho a mi bisabuela. Sí, por ejemplo, un tuco, ¿viste? Un tuco hecho con los perita, ¿no? Ese aroma, loco, me retrotrae de una forma muy, muy, muy fuerte, muy, muy emotiva a cuando era mucho más pequeño. Y la segunda cosa que me trae muchos recuerdos de mi infancia y qué sé yo, te recuerdo, por ejemplo, el jardín de infantes, las plazas. Yo era fanático del tobogán, papá. Para mí, treparme a la escalera del tobogán hasta el décimo escalón y alta aventura. Ahí, sí, era con toda la melena, viste, ahí al viento. Era un contacto con la libertad impresionante. Pero que los dibujos toboganes que te electrocutaban, ¿te acordás? Había unos toboganes en un momento que te tiraba y era un sufrimiento, boludo. O sea, agarrabas a un pibe que se tiraba, quedaba medio electrocutado. Ese plástico, no sé, lo conectaban a 220, parece. Sí, es verdad, sí. También me hiciste acordar de la calecita. Seguramente muchos de quienes conforman nuestra audiencia recordarán la famosa calecita y que había que atrapar. No recuerdo el sortilegio ese, ¿no? La sortija. Sí, mira, antes de decirte yo con qué me conecto, ¿qué te parece si le recordamos a la gente por dónde nos pueden mandar estos mensajes, contándonos un poco con cómo se conectan con su niño que fueron en algún momento? ¿Querés decirnos, Iván, cómo puede hacer la gente? Por supuesto que claro que sí, mi compadre. La audiencia puede comunicarse con nosotros al 095-007-090. Esto es mensajes de WhatsApp. Quien escriba de tierra que no sea Uruguay, antepone el 00598. También pueden escribirnos a el Instagram, sí, que estamos tratando de activar allí, arroba de... De, bueno, la otra vez hubo ahí una discrepancia, sí, ¿no? Sí, no hay que decir el arroba porque te salta la chafi que tal vez no estés tan ayornado, pero bueno. se hizo ahí el la tengo re clara, me bardeó, sí. en la reunión post programa me dijo, no tenés que decir arroba, loco, te salta desde la exactamente, así que desde el Fin Radio, ese es nuestro IG. Contanos un poco, Pablo, acerca de los otros teléfonos y del Facebook, por favor. El otro teléfono es el 1139443323. 1139443323. Y en el Facebook estamos como Desde el Fin Radio. Así que por ahí nos escriben, nos comentan, nos cuentan y comparten con nosotros qué cosas todavía lo conectan con su infancia. ¿Qué cosas todavía te conectan con tu infancia, mi estimado? Mira, a mí me conectan muchas cosas, pero entre las que tengo que elegir, ahora que lo decías, el aroma de la casa de mi abuela me conecta mucho con mi infancia. Después, otra cosa que me conecta mucho con mi infancia también es encontrarme con mis hermanos. Tengo la suerte y desgracia de tener hermanes, una hermana y un hermano, y cada vez que me encuentro con ellos es como volver un poco, ¿viste? A ser niñe de nuevo. Esto de pelearse, de bardearse, de quererse. El amor ese de hermano me conecta mucho con mi infancia, particularmente. Sí, el tema de la comida conecta a muchas personas. Acá tenemos algunos comentarios de Comodoro Nicolai, por ejemplo, que dice: las milangas de mi vieja, láser shot, aguante láser shot, los aromas y las frutillitas en los codos, claro, los raspones por andar trepando árboles o trepando algunos techos, ¿no? Calecita mata láser shot, tomatela, láser shot. Claro, pues estaba eso también, el mambo de los pibes que estaban más en la calle. Y después de la gente que estaba más con la Play, ¿no? ¿Viste? Sí. Ya. Hablemos de clases sociales también, ¿no? Después había distinta gente. Pero bueno, lo que de alguna manera podemos afirmar y también agradecer es que fue una infancia muy copada, loco. Yo tengo unos recuerdos muy, muy, muy buenos. Hermosos. Sí, sí es. ¿Sabes qué? Pensando un poco con todo este tema de la infancia y demás, tengo algo para recomendar a todos aquellos padres, tíos, sobrinos, niñas que estén escuchando también. Exactamente, a toda la comunidad que conforma esta audiencia. Hay una metodología que tiene que ver con la enseñanza, ¿sí? Con que fomenta el quebrar la estructura de les niñes, ¿no? De la gente que de repente tiene entre 8 a 12 años y están incursionando en la lectura. Y tiene que ver con esto que muchas personas... Una adolescencia, digamos. Exactamente. Y tiene esa que edad ver está con buena, esa edad. Sí, está bueno leer. Bueno, no sé si te acordás de algunos libros que llegaron a nuestras manos en nuestra infancia que se llamaban Elige tu propia aventura. Sí, ¿cómo que no? Que tenía que ver con esta cuestión de soy Johnny, ¿no? Y estoy en una selva amazónica y en la página 13 decía, si quieres que Johnny saque su navaja suiza y degolle a la anaconda que viene por debajo del agua, ve a la página 57. Si quieres que Johnny tome su teléfono y llame un helicóptero y aparezca en otro, ve a la página 37. Entonces, cada uno iba leyendo y iba armando su propio mambo, siendo el protagonista de esa historia, y tiene que ver con esto de a esa edad también empezar a tomar las primeras decisiones, ¿no? Hacerse claro. Cargo de las primeras decisiones, conocer las consecuencias, porque vos fuiste a la página 77, ¿viste? Y el gorila degolló a tu Johnny, a tu héroe, donde vos tenías toda tu fe y tu esperanza. Y bueno, Se terminó el libro, ¿viste? Pasaba eso. Claro, ¿no? Se terminó el libro. Hasta la 77, ¿viste? Reservado y te decía, bueno, Johnny murió. Fin. Uy, la puta madre, te quería matar. Bueno, ¿pero por qué? Porque elegiste de alguna manera mal, por lo menos para el libro. Una muy buena metodología. Elige tu propia aventura. Esa es nuestra recomendación desde acá, desde el fin del mundo. Y si me permitís, Iván, me gustaría pasar un chivo. ¿Me lo permitís? Pero por supuesto. Bueno, acá voy con mi chivo. Bueno, gracias. Necesitaba ese chivo, Iván. Subas a story porque te corta la mano. Le gusta que le hablen pero en un idioma raro. Slop like, loco, loco, laco. Va su basurita que me saco de los ojos. Ya me siento mejores. Y si nos vamos, vemos, bueno, hablamos, vemos después. Bueno, ok, eso sí. Sí. Regi, vení, pellizcame en dos minutos, salgo al escenario. Sí, sí, sí. Yo la doy. Regi, vení, pellizcame, ya no me lo fumo al italiano. Sí, sí, sí. Yo la doy. Hola, soy Guga de Villa Maipú. A mí me conecta con mi infancia el licuado de manzana, porque mi mamá me hacía licuado de manzana cuando volvía de la colonia. Y también trato de no perder la capacidad de sorpresa que uno tiene durante la infancia. Bueno, gracias. Un beso. Yo escuché desde el fin del mundo y me encanta escucharlo. Dame una efeméride, una efeméride. Ya está cerrado, pibe. Dame una efeméride. No, sin receta no te puedo vender. Una efeméride, dame una efeméride. Anda a tu casa. Es una efeméride para mí, una efeméride. Bueno, a ver, ¿cuánto tenés? Una efeméride. Bueno, tomá. Dame una efeméride. Pero no vuelva más. Es una efeméride para mí, una efeméride. No hay caso, está perdido. Es una efeméride para mí, una efeméride. Es una efeméride. 16 de agosto 2020, pero un 16 de agosto de hace muchos años atrás, con la antesala de 19 años de diferencia, moría Elvis Presley, pero también nacía Madonna, Pablo. Mirá vos, el mismo día, ¿no? El mismo día. Pero de distintos años. Claro, sí, obviamente. La misma fecha. Exactamente. Elvis, siendo denominado Rey del Rock, falleció el 16 de agosto del año 1977 y exactamente 19 años después, nacería la reina del pop, mirá, Madonna. Che, pero Elvis se murió o Elvis está vivo. Para mí está vivo. Dicen que lo vieron en Córdoba, yo lo vi en Maswich, posta. ¿Cuántos años tendría? Yo ya estaría viejito igual, el don Elvis. No sé cuántos años tendría, pero si nació... Hay gente que ya no cumple más. Tiene el síndrome de la niñera, ¿viste? La niñera llegó a los 29 y era 29. Hay gente que ya no cumple más desde hace muchos años. Sigue, sí, ¿entendés? Ya tiene un calendario personal. No pasa ni por ser gregoriano, ni... Claro, ni más, o sea, un ya calendario fue. Es la gente, loco, que está más allá del bien y el mal, ¿viste? Viste, todos tenemos un tío o alguien así que de verdad está más allá. También en el 2018 se nos iba Aretha Franklin, esta gran cantante estadounidense, ícono del soul, del gospel, ¿no? Una de las mejores voces que nos dio la historia musical también. Y en el 45... haciéndole competencia a Madonna, ¿sabes quién nacía? ¿Quién nacía? La polémica Moria Kazan, con frases, con su lengua filosa, como le gusta decirlo. Moria Kazan, que la otra vez la vi en una nota, me hizo descostillar de la risa. Es un personaje muy, muy extraño. Pero bueno, le mandamos un saludo a Moria Kazan, que seguramente nos está escuchando. Moria Kazan, quien recientemente confesó ser la madre digital de Oshi Junko, si mal Oriana, mejor dicho, hoy por hoy. Es una de las últimas declaraciones que Moria hizo. Desde acá somos seguidores de su Instagram. Lo digo porque fue utilizando las redes que pude ver la historia de Moria Kazan. Mirá vos. Bueno, 19:26, y como quien no quiere la cosa, ha hecho su aparición aquí en el Meet. La dábamos por perdida, pero no está perdido quien pelea contra la tecnología, y menos, ella no le iba a ganar la tecnología, no le iba a ganar la computadora. Así que la tenemos ya en línea conectada, que por poco dice que le ganó a la tecnología. Ella es Ailén Ábalos y sus redes del amor. Hija de Tinder. Hija de Tinder. No te estaríamos escuchando, Ailén. Está Ailén ahora haciendo un diálogo con mímica. A ver, la primera palabra. Ahí te escuchamos, a ver. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, listo. Hoy es un día hermoso, la verdad. Estoy tan contenta en este domingo. Tengo una felicidad que se me sale por los poros. Bien, bien. Canalizá esa energía en la data esta que nos vas a traer. Tenés contratiempos, ¿viste? No te puede solucionar auriculares todo. Por un lado, auriculares por el otro, actualizaciones de Windows automáticas. Un día le vamos a dedicar un domingo a eso porque no se lo deseo a nadie. ¿A cómo programarlo para la jornada, a las 4, 3 de la claro, mañana? Claro, por favor. Bueno, estoy. Eso es lo importante. Vamos arriba. Hija de Tinder, te escuchamos claro y fuerte. Bueno, me perdí la intro, así que no sé si ya hablaron de lo que voy a chusmear mientras le cuento. Hoy tengo un versus. Versus. Un TikTok versus Reels. No sé si saben de qué va cada uno, pero se los voy a comentar. Reels, no tanto. Y tengo algo para proponer. Estuvieron escuchando las noticias de que Anabel, esta muñequita malvada, se escapó del museo. No sé si lo hablaron. No lo hablamos. Pero no lo hablaron. Bueno, que salieron unos memes fantásticos. Me encanta la imaginación de la gente en cuarentena. De Anabel escapando con los amigos. Anabel, Freddy Krueger y Chucky en una camioneta y dice arrebatada dando vuelta en la jipeta. Me pareció fantástico. pero me parece un buen tema para hablar más adelante. La fake news, porque era una fake news. Ahí va. Y todo el mundo la replicó. Digo, ¿cómo se construyen? ¿Cómo la gente les da bola? ¿Cómo eso genera cierta trascendencia? Me parece que es un tema piola para próximos domingos, si quieren. Sí, claro. Totalmente, totalmente. Porque era absolutamente falso y sin embargo hubo un día entero de gente hablando de eso. Solo de ese tema. Dios. Así que, bueno, aquí estoy. Hoy les vengo a contar un poco de dos aplicaciones. Va, una ya conocida, la otra con una nueva incorporación. Una es TikTok, que no sé si son usuarios de TikTok. No los veo mucho haciendo... Yo personalmente no, pero lo conozco. Pero todos lo ubicamos. Bien, resulta que Instagram sacó una nueva función dentro de las que ya conocemos y las cuestiones que se pueden hacer, que se llama Reels. Reels. ¿De qué va? De lo mismo que TikTok, es una copia. Más ni menos que una copia de TikTok. Entonces, les voy a ir diciendo las comparativas entre uno y otro, ¿sí? Son videos cortos que tienen cierto sonido de fondo, puede ser música, puede ser un audio ya grabado. Digamos, en sí la función es la misma. Si bien Reels no es una aplicación, es una función dentro de Instagram, TikTok es como una red social aparte, digamos. Claro. Acá tenemos que poner a juzgar, digamos, TikTok es una red social, al igual que Instagram. y Instagram lo que tiene es esta función que es muy similar a lo que es TikTok. O sea, que primer punto sería para TikTok, porque es una... Es una red social, exacto. Bien, lo que puedes hacer son una cuestión de edición de videos. Esto está bueno porque como que permite llegar al mundo audiovisual a cualquier persona, digo. Cualquiera que se descarga TikTok y lo empiece a investigar un poco, puedes armar contenido copado con herramientas básicas. Sí, de hecho un dato para agregar, TikTok fue el mes pasado una de las aplicaciones en tendencia de usabilidad más destacada, por esta cuestión que vos decías, que pone al alcance de, miren, de usuarios como por ejemplo de la tercera edad, ¿no? Mi abuela, por ejemplo, tiene un TikTok. Tiene un usuario en la plataforma y sube sus videos, viste, ahí más fangul y cosas así que son extraídas a partir de, o sea, la verdad que es muy bueno, es a nivel de usabilidad es buenísimo. Yo llegué al tiquitaca, al TikTok no llegué. Vos llegaste al tiki. Pero bueno, cada uno con sus limitaciones. Claro, cada uno con su toc toc, ¿no? También. Claro. Bueno, ese es otro tema. Sigamos con el versus. Esto es en vivo, ¿verdad? Como sí, si fuera poco, me voy quedando sin batería. ¿Para qué? El domingo no para de mejorar. Ahí viene corriendo una carrera de obstáculos a la vez que va hablando. Ay, a mí me está hermoso. Bien, sigo. No sé si me ven, no importa, la gente me escucha bien. Sí, les contaba. Entonces, ahí el punto iría para TikTok porque es una red social en sí. Las funciones son las mismas. La idea es editar videos cortos con sonidos populares, con canciones populares. Se empezó a usar mucho esto de generar coreografías y que todo el mundo las replique, haciendo como una especie de challenge. En esas cuestiones son similares. TikTok lo que tiene son muchísimos más efectos. Vos en TikTok tenés todo un área de belleza en la que podés dejarte la piel tersa, claro, achicarte la pera, elevarte los pómulos, subirte las cejas, agrandarte los labios, ¿entendés? Te transformás en otra cosa que nada que ver. Una cirugía estética bastante baratita. Cirugía estética digital, ¿no? Sí, pero absolutamente. Si nunca lo probaron, pruébenlo porque cambiás, ¿eh? Te juro que es... Es un poco una Second Life, ¿eh? Tiene mucho de Second Life. Así que en ese sentido TikTok también me estaría ganando en cuestión de efectos, porque si bien Reels te permite poner algún que otro efecto, es como medio limitado porque está dentro del marco de Instagram, digamos. Claro. 12. En cambio TikTok tiene un montón de herramientas más. En TikTok puedes hacer videos de hasta un minuto y en Reels tenés 15 segundos nada más para demostrar tu destreza. Claro, entonces, 15 segundos de fama. Claro, exacto. Ahí también está un poco, digamos, más extenso lo que es TikTok. Insisto, TikTok es como una red social que está dedicada a eso y me parece lógico que tengas hasta un minuto para hacer un videíto. Claro. En Reels no deja de ser más que una herramienta. Uh-huh. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, en TikTok lo que tenés es, te generás un usuario, lo publicás y en la sección, digamos, central donde mirás los videos, como que el algoritmo de TikTok lo que hace es, dependiendo de lo que vos vas viendo, es lo que te va sugiriendo que mires. En cambio, en Instagram está más relacionado al usuario y la persona que lo sube, digo. Vos como que si querés ver un Reels, por ahí ves de alguien que es un usuario que tiene muchos seguidores en Instagram y por eso lo estás viendo, no por claro, una cuestión de gusto como es en TikTok, no sé si se entiende. Sí, se entiende perfectamente. Entonces, en ese sentido, me parece también que es un poquito mejor TikTok, pero por esta cuestión del algoritmo y demás. Igual entiendo que se está desarrollando, ¿no? Reels dentro de Instagram, o sea que corre con ventaja TikTok porque ya lleva más tiempo en el mercado. Claro, pero otra ventaja es que sea una herramienta de Instagram, digo. Instagram de por sí ya es una red social que contiene muchísimos usuarios logueados. Entonces, está bueno como agrupar toda esta cuestión en una sola aplicación. Vos en Instagram tenés los Reels, tenés los videos, los Instagram TV, tenés las Stories. Cuando generás un Reels, lo podés subir a tu historia, se lo podés mandar directamente a alguien por mensaje directo, lo podés subir a tu feed. Digo, tenés como muchas opciones. TikTok es subirlo a tu perfil y si alguien entra a tu perfil, lo podrá ver. Claro. O si es como muy mirado, llegarán a ti. Pero si no, es como medio difícil. Tenés que ser muy bueno. Claro. Por ahí le daría un punto a Reels porque, digamos, está más a mano en una red social que también está súper activa y tiene mucha gente logueada, digamos, ¿no? Claro, es como que yo te sigo a vos en Instagram y vos subiste un Reels, yo ya lo vi, claro. ¿Entendés? Porque te sigo a vos y tiene que ver más con el usuario. En cambio, en TikTok es como que tenés que preguntar, ¿cuál es tu TikTok? A ver que entro a tu perfil y lo miro. Es como más extraño. Más burocrático. Exacto. Como que uno no anda pidiendo el TikTok de la gente. De última, pedís el usuario, ¿entendés? Tal cual. Así que en ese sentido, para mí la batalla la gana TikTok. Pero por una cuestión de desarrollo de la red social en sí. Claro. Yo sigo siendo fanática de Instagram. Bueno, ves ahí, la gente es fanática de Instagram, se va a ir con Reels, digamos. Va a aprovechar esa herramienta. Igual convengamos que es relativamente nuevo. Es algo que lanzaron hace una semana, así que tiene ahí la posibilidad de crecer. Seguramente. Sí. Y también es cierto que empezó a aparecer en la parte de las búsquedas que ya son predeterminadas. Hace menos de una semana, directamente empezaron a aparecer videos con la edición de Reels que están mencionando. Claro, en Instagram. Lo que hicieron para lanzarlo fue buscar como a los a personas que sean, digamos, que tengan muchos usuarios en Instagram y que de un día a otro publiquen un video y lo presenten. Y fue como un bienvenido a Reels y lo lanzaron de un día para el otro. Bueno, perfecto. Al final de tiempo, entonces. Entonces el match se fue para el lado de TikTok. Ha ganado TikTok. Bueno, te vas a quedar por ahí, Ailen. Me quedo por acá. Si sobrevivo. Sí, sobreviví. Que dentro de un ratito nos vas a estar contando algunas otras cositas. Bueno, 19:38, señoras y señores. ¿Qué les parece si vamos a escuchar algún tema musical? La radio, por supuesto. Pinky, ¿estás pensando lo mismo que yo? No lo pienses más. Escucha Desde el Fin del Mundo. Allí, preso como un animal feroz, así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? El toxitaxi viene y va, y tu sombra va detrás, de hordas de notables con los secretos para ser un negocio tan we'll es un pájaro. No. Es un avión. No. Es desde el fin del mundo. Un programa que anda volando. ...19:42... ...33 segundos para ser exactamente. Estamos acá en el sur de América, bien al sur, como dirían las pelotas, acá con este espíritu rioplatense, haciendo desde el fin del mundo. Más que un programa de radio, es una suerte de concepto, un estilo de vida que tiene que ver con no hacer nada, pero hacerlo bien. Y estamos acá, estamos entre amigos, estamos entre gente conocida, y me dijeron por ahí que las segundas partes son mejores que las primeras. Así que, bloque número 2, compadre, ¿cómo la ve por ahí? Estás con gente copada, me dijo una vez un amigo. Así que tranqui, loco. Así yo la veo muy bien, la veo, venimos galopando, venimos bien. Y con esto que decías de América del Sur, bien al sur, también entre las pelotas, lo decían los gardelitos. Y como buen sanmartinense que soy, tengo el honor de comentarles que estamos en víspera de un nuevo aniversario del fallecimiento de el denominado padre de la patria. El de la patria grande, me voy a agrandar, el don generalísimo, me dice Nicolai, San Martín. Yo creo que si el Che Guevara se convirtió en remera, San Martín se convirtió en avenida, porque creo que debe ser el tipo que más avenidas tiene en el mundo. Pero bueno, nosotros no somos los más adecuados para hablar de este tipo. El que sí es un sabiondo en el tema y en muchos otros temas es nuestro querido Hernán Fabián, y lo invitamos a que se sume y que desmute. Lo recibimos con esos aplausos y estamos listos para historiquear contigo, querido Hernán Fabián. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. El gusto de recibirte. Te voy a decir una cosa. Te vimos, que antes estabas tomando mate y comiendo, no sé qué estabas morfando, y no convidaste, la loco. Que sea la última vez. La próxima vez conmigo. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Muy bien. La verdad que acá disfrutando un poquito del domingo con ustedes. ¿Recibiste regalo del Día del Niño? No recibí regalo del Día del Niño, pero igual estoy grande ya, sí, la verdad que sí. ¿Cómo se llama? Con la actividad con la propuesta que ustedes mandaron por la radio, me acordé de un par de cosas cuando era un niño. La verdad que me había olvidado, sinceramente, y ustedes me hicieron recordar. Me acuerdo cuando era chico que estaba en la casa de mi abuela, que también lo nombraron, que sí. Mi abuela me ponía a amasar ñoquis y hacía los choricitos de los ñoquis, o estaba con el tenedor jugando. Con el tenedor, ¿viste? Sí. Se ponían ahí, ¿viste? Un mantel ahí lleno de harina, todo enharinado. Aparte tenía que hacer ñoquis para 12 personas, ¿viste? No era joda. Tenía que hacer un montón. Esa era explotación infantil, me parece. Sí, casi, casi. o cuando era chico también y con mi viejo que tenemos un tallercito y meterme abajo de los autos, jugar o preguntarle. Esas cosas que a uno lo sorprenden, como hablaba uno oyente hace rato. De eso se trataba, de que cada uno pueda conectar con eso que lo hace recordar a su niñez. Pero bueno, aquí para recordar tu niñez exactamente, pero sí para recordarnos de esta figura que es el don general San Martín, ¿no es cierto? Sí. San Martín es un personaje muy importante para la historia latinoamericana, ¿sí? En líneas generales. Uh-huh. Tenemos, para dar un par de datos así de color, nació hacia finales del siglo XVIII en Yapeyú, en Corrientes, y desde muy chico se fue a España. Uh-huh. Él peleó contra Napoleón y luego vino hacia 1812 a la Argentina después de la Revolución de Mayo. Siempre, como hablábamos en el programa anterior, relacionar las cosas que pasan en el mundo con lo que pasa en lugares particulares, ¿no? Como hablábamos a través de la Revolución Cubana, la Guerra Fría, bueno, lo que sucede con los momentos de independencia tienen que ver, de América Latina, tienen que ver con algo que aconteció en Europa, que tiene que ver con la Revolución Francesa. Dentro de todo este contexto decís, bueno, ¿qué tendrá que ver la Revolución Francesa con lo que pasaba acá? Bueno, que Napoleón mete preso a Fernando VII y al meter preso a Fernando VII no queda rey que gobernase las colonias y los virreyes pierden su autoridad, ¿no? Claro. Otro dato interesante previo son las invasiones inglesas que hacen creer a los pobladores y a los criollos de que tampoco es tan necesaria la función de la corona porque se pueden defender. Claro. Exactamente. Bueno. O sea, que se venía gestando, digamos, se venía palpitando de alguna forma. Y esto, claro, esto que aclarás, ¿no? De que ningún suceso y más un movimiento independentista no nace de un huevo, ¿no? Tiene correlación con muchas otras cosas. Sí, tiene que ver con ideas. Con ideas que venían desde Europa, con las actividades de las logias, con los masones, con la logia Lautaro, tiene que ver con todo eso. Imaginemos que San Martín no es, como dijiste vos, que salió un huevo y dijo un día, che, bueno, vamos a independizar todo el subcontinente latinoamericano. Estamos hablando de que tenía una alianza muy importante con Bolívar, que estaba en el Virreinato de Nueva Granada, que es lo que se conoce actualmente como Colombia y Venezuela, ¿no? Ajá. Cuando San Martín... ¿De los portugueses, no? No, Nueva Granada es el virreinato que le sigue de arriba hacia abajo. Desde México para abajo es el segundo virreinato. Tenés el Virreinato de México, tenés el Virreinato de Nueva Granada, el del Perú, y el Virreinato del Río de la Plata, que es el último que se crea en 1776. Pero el de Granada, digo, ¿qué corona lo manejaba? ¿La corona española? La española, sí, sí. Acá lo único que había portugués era Brasil, lo que hoy se conoce como Brasil, claro. Bueno, en este contexto, cuando llega San Martín a Buenos Aires, le otorgan el control del Ejército del Norte, ¿sí? Que lo venía manejando Belgrano, y luego comienza la organización del cruce de los Andes. Están desconcentrando, Hernán, avísame que pongo... Sí. Porque leo y me desconcentro completamente. No tenés que leer el chat de acá porque Nicolai lo que hace es tratar de boicotearnos. Bueno, entonces se organiza en lo que es la región de Cuyo, en la gobernación de Cuyo. Le otorgan el control de la gobernación. Sí. Y hacia ese periodo organiza el cruce de los Andes. Del otro lado de la cordillera lo estaba esperando O'Higgins, que es un par de él militar chileno. Chile no pertenecía ni al Virreinato del Perú ni al Virreinato del Río de la Plata, sino que era una capitanía. Era como una provincia más chica, digamos. Okay. La particularidad de ese cruce, digamos, en tres partes, me parece que tuvo algo de... una sincronicidad muy muy milimétrica, ¿no? Para, digamos, para las formas de comunicación que había en esa época, ¿no? Que se podía mandar un WhatsApp. Che, dale, cruzamos ahora, ¿viste? Sí, era muy... Ese tema es como que recién con lo que estaba hablando Ailén, que la estaba escuchando, digo, cómo cambió todo, ¿no? Que ahora nosotros estamos comunicados por este medio, se puede escuchar en cualquier lado, y en aquel momento, imagínate organizar el cruce de los Andes y la liberación del continente con Simón Bolívar en el norte en Venezuela y vos en Mendoza. Claro. Qué loco. Eso es bastante complicado para aquel momento. Y bueno, por otro lado, la sincronicidad que vos hablabas, o la sincronización que vos hablabas antes, tiene que ver con que San Martín cruza los Andes con tres columnas desde Catamarca hasta Mendoza. Y aparte de arreglar los tiempos, que es bastante complicado, tiene que ver con el efecto sorpresa, ¿no? Que trataba de implementar San Martín a la hora de cruzar los Andes porque le permitía llegar con sorpresa y que los realistas no iban a saber por dónde iba a atacar San Martín. Claro. Bueno, cuando cruza y logra liberar Chile junto con O'Higgins, no solo tiene la ayuda de los chilenos, sino también de los ingleses. Mirá, se hacían los ingleses. ¿Es cierto eso de que San Martín cruzó enfermo? Y sí, es posible que tenga algunas... O afiebrado con temperaturas altas. No, pensé que ibas a decir en ferry. Digo, no fue por idea, es posible, boludo. Sé que suena como a un rumor medio de Villiquen, pero lo que alguna vez leí era que de hecho cruzó en camilla, que un tramo de la travesía fue en camilla y él con grandes temperaturas de fiebre. Tenía complicaciones respiratorias. Y aparte de eso, hay que entender de que cruzar los Andes no es como ahora que cruzamos por el Cristo Redentor, hay una ruta. Estaban cruzando por donde le permitían los vaquianos, que eran los que conocían el lugar, que se habían unido al ejército de los Andes. Ese es un dato bastante interesante, que durante el cruce hay muchas pérdidas de vidas porque los caminos eran muy complicados y generalmente se perdían mulas, se caían por los abismos, las personas también se enfermaban porque las temperaturas eran muy bajas. Estamos hablando de montañas muy elevadas, ¿no? Bueno, entonces cruzan, estaban ahí, los ingleses ayudan. ¿Qué onda? Los ingleses le dan una mano porque hay que entender algo que es también global, ¿no? Perdón, ¿qué año estamos hablando? 1819, aproximadamente. Okay. Ya nos habían querido invadir y ahora se hacían los copados, digamos. Sí, habían pasado 10 años de las invasiones y ahora, bueno. ¿Pero por qué? Porque hay que entender de que estaba muriendo un sistema global que es el feudal, o europeo más que nada, que es el feudal, y estaba surgiendo el sistema capitalista en el cual hoy nosotros vivimos. Entonces necesitaban, sí o sí, de que las colonias se liberen para poder comerciar, porque durante todo el periodo de dominio colonial, los únicos que podían comerciar en las colonias eran españoles. Claro. En su gran mayoría. Entonces necesitaban de esa liberación. Con una pequeña flota, San Martín se dirige hacia lo que es el Virreinato del Perú y allí se encuentra con Simón Bolívar. Dentro de lo que es estos dos personajes, que son los líderes del plan continental, lo que sucede es que Bolívar tiene una posición militar mucho más favorable porque estaba más fortalecido. San Martín había luchado, ¿sí? Uh-huh. En Chile y se había debilitado su ejército. Claro. Entonces la posición militar de Bolívar era superior. Pero entre los dos logran liberar a Perú, ¿sí? Incluso le solicitan a San Martín que se quede en Perú y él no accede. Otro dato. Para esto, Bolívar ya había liberado lo que era el Virreinato de Granada. Sí. Ya tenía control sobre el territorio. Claro. ¿Sí? Venía bajando. Y él venía bajando. Fue como si fuese una gran pinza gigante. Claro. ¿No? Como que San Martín por abajo y entró por el mar, no entró por lo que es Bolivia, porque había los realistas sabían. ¿Cómo? No la sabía ese dato, está bueno. Sí. Por eso tienen el apoyo de los ingleses, porque les dan una pequeña flota como los para... Piratas. Sí. Bueno, vos sabés que ese dato también es interesante. La piratería estaba implementada por los ingleses y luego de que se liberan todas las colonias, la piratería en realidad surge como un elemento para poder robar el oro y la plata de los barcos españoles, ¿sí? Y después, cuando se independiza toda la zona, la piratería empieza a ser ilegal, porque a los ingleses ya no les sirve. Claro, no le convenía. No le convenía, mirá, exactamente. Lo que es el mercado, ¿no? Lo que es el capitalismo. Capitalismo, claro. Lo que es la piratería, ¿no? También. Y lo que es ser viejo y conocido en ese rubro también, porque son los que lo inventaron, los que lo hicieron ilegales. Claro. Bueno, lo que les decía antes, San Martín, cuando está a punto de cruzar, volviendo un poquito para atrás, es solicitado desde el gobierno de Buenos Aires, del directorio, que vuelva a Buenos Aires porque había unas diferencias ideológicas con respecto a la constitución de 1819 y las provincias del litoral no están de acuerdo con esa constitución. Uh-huh. Incluyendo a la banda oriental, lo que es Uruguay, ¿no? San Martín se niega a ir hacia Buenos Aires para defender Buenos Aires. ¿Y por qué se niega? Se niega porque justamente lo que él piensa es que sí o sí era el momento de liberarse de los españoles. O sea, que había que hacer una causa común, ¿sí? Uh-huh. En el continente, como para poder ya sacarlos directamente, ¿sí? Sería como un los hermanos sean unidos. Porque esa era la ley primera. Exactamente. Ahora, si uno se pone a pensar, ¿no? Que el directorio le pide a San Martín que vuelva a Buenos Aires, ¿sí? Y después del periodo que se libera todo el continente, uh-huh. En la Argentina y en la Confederación se dan 30 años de situación de conflicto entre unitarios y federales, que ya venían desde la época en que San Martín estaba acá. Claro. ¿No? Hay que entender un poco todo eso, que recién se va a dar el proceso de reorganización, de organización nacional en 1853, después de que cae Rosas. Y San Martín muere en Francia en 1850, uh-huh. El 17 de agosto, que es mañana. Claro. Ya son 170 años, hoy hice la cuenta porque. No, 8, sí. No me había puesto a contar. Y muere en Francia y los restos son restituidos recién en 1880. No, digamos, uno dice ahora San Martín, digamos, es como indudable la figura que representa, pero fue muchos años negado, ¿no? Por la historia misma de acá, de lo que sería Argentina ahora, pero... ¿cómo resistir? Podemos tomarlo como que ciertos sectores que tienen que ver con los unitarios no lo querían a San Martín por aquella traición de no haber vuelto a Buenos Aires. Por eso claro. Él también se va a Europa, ¿no? Y por la iglesia también, ¿no? Por esto de haber sido... Masón. Sí. Tiene que ver un poco con todo eso. Dos datos que les puedo dar como para si les interesa. Uh-huh. Después de que termine esta pandemia, que espero que termine en algún momento, es la de que pueden ir a visitar el Museo Histórico Nacional, que está la habitación de San Martín traída desde Francia, ¿sí? Y está su sable corvo, que lo había adquirido, ¿sí? Es un sable corvo árabe, que tenía 400 años de antigüedad en aquel momento. Y otro dato, para no tener que salir de sus casas, es ver la historia, que es un documental que hizo Felipe Piña, no sé si alguno lo vio, que está muy bueno porque analiza toda la historia argentina, y uh-huh. Es muy interesante para ver la visión y la explicación sencilla que tiene. Claro. Yo te tiro una que estuve leyendo en estos días, que también sí. Tiene que ver con esto de la iglesia y su rechazo hacia San Martín, porque él, su cuerpo está, sus restos están en la catedral, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, están en la catedral, custodiados. Dicen que el féretro está puesto cabeza hacia abajo, inclinado levemente. Que supuestamente en lo que es el catolicismo eso quiere decir que lo mandan al infierno de alguna punta. Pero bueno, no sé si es un mito o qué onda. Sí, pueden ser mitos o fake news. No creo que puede ser, es muy probable que tenga que ver con eso. Averiguarlo. Y acá tengo una pregunta de nuestro querido Braulio, que me dice, ¿es verdad que el ejército de San Martín estaba integrado por esclavos? Sí, ese es un dato muy interesante también, que no lo dije, uh-huh. Que tanto Bolívar como San Martín, para traer filas de hombres, ¿sí? Lo que hacían era proponer la liberación de la esclavitud, que también viene con la Revolución Francesa, ¿no? Esto de la igualdad, la fraternidad y la libertad. Tiene que ver con un poco con eso. Otro dato interesante que hay que tener en cuenta es que para el cruce de los Andes es un rol fundamental el que cumplen las mujeres a la hora de tejer, coser, cocinar, todos los elementos que necesitaban para que se dé la gesta del cruce de los Andes. Que a veces no se nombra, pero verdaderamente ahí hechos históricos o personas que no son tenidas en cuenta, pero que en realidad cumplen un rol muy importante para que sucedan las cosas. Claro, tal cual. Bueno, muy interesante todo este panorama que nos has pintado del Don General San Martín. Siempre con Hernán Fabián se aprende un poquito más, y esta ha sido otra ocasión. Muchas gracias, chicos. Te agradezco, te agradecemos desde el fin del mundo, por haber venido y te esperamos pronto. Ya tenemos que darle nombre a la sección, estamos ahí. Sí, sí, hay que pensar, hay que pensar. Hay que pensarla, si la gente se le ocurre algún nombre para la sección de Hernán y su historia, bienvenido sea, porque estamos ahí buscándole la vuelta. ¿No, Iván? Estamos historiqueando. Historiqueando a mí en lo personal, me gusta, Sí. Historiqueando, había salido Historia con H. Que historia está con H. Historia con H. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué dicen. ¿Cuál es tendencia? ¿Cuáles son? Puede ser por votación también, ¿no? También, o también. Algunas ideas que hay. Buenísimo. Bueno, muchas Hernán, gracias, chicos. Muchísimas gracias por tu participación. Y seguimos acá en Desde el Fin del Mundo, tirando un poco de relax y un poco de magia. Desde el fin del mundo, pues. Hola, Aldo de Durazno. A mí me sigue conectando con la niñez cuando veo películas y termina la película y me creo que soy James Bond o el Lobo de Wall Street. Me hace acordar mucho cuando era chico y miraba Kung Fu y salía con la quena o con hacer trucos para caminar descalzo sobre papel de arroz. Bueno, hay maneras y maneras de recordar la niñez, y esta es muy peculiar, la de Aldo de Durazno, pero bueno, si logramos hacerte conectar con eso, Aldo, nuestra misión, cual discípulo de Kung Fu, está cumplida, así que te mandamos un fuerte abrazo y que sigas conectándote con esa parte de ti. Seguimos adelante, señoras y señores. Son las 20:08, Iván. No sé vos, pero a mí ya me está empezando a picar el bagre. A mí me está reempezando a picar el bagre. ¿Qué tenés por ahí para poder amedrentar un poco a este monstruo que tengo en el estómago? En este caso, y haciendo también un poco de alusión al Día de la Niñez, nuestro querido Nicolai nos ha bajado data de una receta que tiene que ver con algo dulce. ¿Vos sos de bajón dulce o bajón salado, Vivi? Y yo contaba en capítulos anteriores de Papeo Gourmet que soy una persona que si me das a elegir entre un buen sándwich, viste, de bondiola, de jamón crudo, viste, parmesano, y la chocotorta, yo me quedo con el jamón crudo, viste, sí. Sí. Te pido disculpa que ya te lo pregunté. No, soy un salado, papá. No, pero tú ibas a decir, soy un salame, te iba a decir, no, amigo. Yo te quiero, boludo. Bueno, en este caso, lo que traemos de la mano de nuestro querido Nicolai es una receta para preparar unos ricos y sabrosos brigadeiros. Brigadeiros de chocolate, señores y señores. Los brigadeiros, también llamados negriños, son ese dulce tradicional que en realidad son brasileros, pero que en alguna fiesta de cumpleaños alguna vez la viste. Son esa bolita de chocolate, ¿viste? Que le ponían como ahí un salpicré de cosas de colores, ¿viste? Bueno, una brillantina, ¿no? Una brillantina le tiraban ahí, una magia. Eso es, o por lo menos son parientes de los posta brigadeiros. Acá tenemos la data de primera mano, los brigadeiros, que tienen ese aspecto de trufa, de chocolate, y que a alguna gente le recuerda a los bombones, son un postre que no puede faltar en ningún evento infantil o ningún evento de cualquier índole. Sí, dicen que hay una historia, dicen, viste que nosotros también tomamos, pero dicen que en el segundo casamiento de Pelé, los brigadeiros que sirvieron fueron emblemáticos, ¿viste? Los hizo en serio. No, me miran como diciendo que es incomprobable, pero bueno, sí, puede ser, boludo, puede ser. Yo escuché también eso. Bueno, los ingredientes que vamos a necesitar, tome nota, señora, estuvimos hablando de todas estas boludeces que estuvimos hablando para darle tiempo a que usted agarre un papel o una lapicera y tenga tiempo de anotar los ingredientes que le voy a decir a continuación. Necesitamos 400 gramos de leche condensada. Nicolai, ¿es gramos o es mililitros de leche condensada? Porque igual que me anotaste gramos. Yo no quiero que vos me hagas decir cosas. Bueno, si el líquido es mililitros, por eso me di cuenta que me pusiste gramos. Yo voy a hablar con vos después, Nicolai. 400 mililitros de leche condensada, una cucharada de manteca, 3 cucharadas de chocolate en polvo del cacao y grana de chocolate. Grana de chocolate es esto que hablábamos antes, que es como esta especie de chocolate rallado con el que vamos a después cubrir los brigadeiros. ¿Me estás siguiendo, no, Iván? No estás en cualquiera. No me estás siguiendo. Bueno, vamos a ir a la elaboración de la receta de brigadeiro, señoras y señores. Estoy más solo que Kung Fu. Valga. Estoy acá. Está bien. En una cacerola, a fuego medio-bajo, tirando a bajito, vamos a colocar la leche condensada, estos 400 mililitros, la manteca, esa cucharada de manteca, y las 3 cucharadas de cacao en polvo. vamos a mezclar todo y vamos a ir removiendo constantemente durante 10 o 15 minutos hasta que logremos la famosa mezcla homogénea, ¿no? Y espesa. Sí. La data que nos tira Nicolai, el yeite, para comprobar si esto está listo, es que hay que dejar de remover durante unos segundos y agarrás la cazuelita con un trapo para no quemarte, la inclinás y si se separa del fondo, si no se pega, está en su punto, señoras y señores, usted está haciendo las cosas bien. Si no se separa, estamos adelantándonos y estamos cada vez más cerca de disfrutar de estos brigadeiros que son un lujo que nos trae Papé Gourmet. Agarramos un bowl, me gusta decir la palabra bowl, y lo untamos con manteca. Y dentro de ese bowl con manteca vamos a volcar esta mezcla y la vamos a dejar enfriar. Bien, qué bien, che. Nos olvidamos un ratito de eso. Y una vez que esté frío, agarramos y empezamos a hacer pequeñas porciones de esta pasta que tenemos y a darle forma de brigadeiro, a darle forma redondita. Eso va en gusto de tamaño, ¿no? Y lo que vamos a hacer es colocar esa grana de chocolate que teníamos también reservada a un costado, la vamos a poner en un plato y cual milanesa o cual una suerte de rebozado, digamos, una, ¿no?, suerte de rebozado, exactamente esa es la palabra que usó Nicolai. Hay que rebozar las bolas, puso. Hay que rebozar, hay que rebozar las bolas hasta que queden cubiertas. Este chat es diabólico. Bueno, después lo podés servir en pequeñas cápsulas. Acá ya viene el profesionalismo que vos le metas a la cuestión. Podés servirlo en esas pequeñas cápsulas de papelito, ¿viste? En las que te venden. Me hace acordar a los Ferrero Rocher, ¿viste? Que eran alto postre de la alta sociedad. Pero sí, golosina, el Ferrero Rocher es golosina número uno, Sí. Digo. Bueno, ahí estarían listas, pero nos tira ahí unos consejitos más, Nicolai, para que podamos disfrutar de mejor manera esto, y es, para que no se te pegue, ¿viste? Cuando estamos haciendo le estás dando forma a los brigadeiros, o sea, es un enchastre eso, porque se te pega todo en la mano, ¿viste? Y ahí ya empezás a putear, decir, ¿para qué estoy haciendo los brigadeiros? ¿Para qué le hice caso a estos pibes? Pero, ¿qué pasa? Si vos te mojás las manos con agua o te las untás un poco en manteca, ¿qué pasa? Esto no sucede. ¿En serio? Magic, no sucede y puedes hacer las bolitas tranquilamente y no se te pega en nada. Cuando se enfrían los brigadeiros se endurecen, es una particularidad física que tienen los brigadeiros y por eso sí. El truco consiste en encontrar el punto exacto en el que queden duros por fuera y fundidos por dentro. Toma mate. Y nos agrega por último una variante. Esta es una receta tradicional brasilera, la que nos compartió Nicolai, pero se puede variar rebozándola con coco rallado, por ejemplo. ¿A vos te gusta el coco, Iván? Sí, me gusta mucho. Bueno, lo podés rebozar con coco rallado, lo podés rebozar con perlas de chocolate, podés usar granas de colores que eran, viste, con las que te hacían las tortitas cuando eras pibe y te hacían la canchita de fútbol. Con eso, puedes agarrar frutos secos, picarlos. Bueno, ahí use la imaginación. Hay mil y un montón, claro. Un montón de alternativas, sí, tal cual. Pero la posta, ya se la pasamos, señora, señor, que disfrute de esos ricos brigadeiros. Y tenemos una publicidad por ahí. ¿Tiene una cena y no sabe qué llevar para compartir? ¿Tiene miedo de que a su amigo facho le caiga mal si lleva unos choripanes? ¿O que su amigo progre no soporte que sea sushi con lo que intenta deleitarlo? ¿Cree que su familiar, de ideas un tanto zurdas, no conciba nada que no sea un arroz comunista o alguna salsa picante de chile habanero? No se preocupe, tenemos la solución. Lleve nuestro exclusivo jamón del medio. Jamón del medio, un jamón que no lo hará entrar en falsos dilemas ni lo hará tener que fijar posición alguna. Lleve jamón del medio y quede bien con todos. Perdón, con todes. Buen día, amigos. Mi invitación para ustedes es que frenen 5 minutos y entren. Charlamos el tema de la música. Varias cosas curiosas, a ver qué onda. Y cuando entras, varias cosas curiosas. Y cuando entras. Parece ciencia ficción. Está bro. Todo muy raro. No sé. Muy difícil lo que digo. La sección musical. Habana Disco. Habana Disco. Habana Disco. La sección musical. Habana Disco. Por Josep. A eso quería llegar. Muy loco. Y seguimos acá, Habana Disco, con un nuevo invitado, Josep. ¿Cómo estás? Buenas noches, amigos, amigas, DJ Nicolai, ahí en la cabina, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, Josep, el gusto de recibirte una vez más. A Nicolai se le cayeron un par de pelos cuando le dijiste DJ, pero bueno, parece que se lo merecía. Él decía, Comodoro. Bueno, Comodoro, muy lindo día hoy, lleno de globos, la calle de colores. Mirá, hoy no salí a la calle. Va, sí, salí temprano, pero no vi nada. Increíble, las familias se dedicaron a colorear las calles de Buenos Aires y estaba todo muy lindo. Mirá vos. El gran día de los niños y las niñas. Había visto esa iniciativa que había de tirarle color a la calle, pero no tuve el gusto de presenciarlo en vivo, en directo. Che, Josep, y siguiendo con el tema de nuestra consigna, ¿a vos con qué te conecta con tu niñez? ¿Qué cosa te conecta con tu niñez aún en estos días? Y la música, ya que estamos en esta sección, la música es algo que me súper conecta con la niñez. Toda la música que yo escucho la vengo trayendo bien de chiquito. Ajá. Todos estos discos que tengo, toda la música que pasa por mis días, pasa una y otra vez, desde que soy bien chiquito. Mira vos. ¿Y algún...? ¿Con qué nos vas a deleitar hoy, Josep? Y acá la producción me mandó un mensaje la semana, me dijo, mirá que el domingo es el Día del Niño. Te metieron presión. Bajada de línea totalmente, pero aproveché esta oportunidad porque siempre son buenas. Siempre es... Bien, esa es la actitud. Esa es la actitud, Josep, que queremos. Frente a lo impuesto, cómo poder extraer, ¿no?, lo positivo y la oportunidad de desarrollo y crecimiento. ¿Tú cómo lo hiciste, Josep? Bueno, arranqué primero, antes que nada, si me dan permiso, quiero leer un poema para dedicarle a los niños y a las niñas, que no sé si lo van a entender, pero bueno, va a ser para todos, así que empezamos con un poco de música de fondo. Dice así: yo no tengo filosofía, tengo sentidos. Si hablo de la naturaleza, no es porque sepa lo que es, sino porque la amo, y la amo por eso. Quien ama nunca sabe lo que ama, ni sabe por qué ama, ni lo que es amar. Amar es la eterna inocencia, y la única inocencia es no pensar. Bueno, eso es un poema de Fernando Pessoa. Claro, portugués. Y como hace referencia a la inocencia, que yo creo que es un gran día de la inocencia hoy. Y estos son mis regalos. Ahí va, estaba liquidando la quenita, me estaba matando. La quenita es... Era muy fuerte y pasa que acá regular la música. Yo salgo con toda, ¿viste? Está bien. Igual ahí estaba bien. Ahí estamos bien, dice Nicolai. Ahí está bien, mira, voy a subir. A ver la cabina, por favor, dígame el volumen. Si va. ¿Va bien ahí? Está perfecto. Esto es bueno. Señores, estamos ahí ajustando motores para que este Habana Disco salga como debe ser. Deluxe. Bueno, acá estamos, música del noroeste argentino, especialmente de Misiones. Esto fue en el 2009, cuando yo viajé allá a las Cataratas y vi una gran familia tocando este tipo de música, una música tradicional de la región de la Mesopotamia, música guaraní. Un regalo para todos. Yeah. Bueno, esto se basa en, como dijo, una familia. Siempre el, yo por lo menos lo que vi, el padre o la madre tocando la guitarra, afinando todas las cuerdas para que formen un acorde y poder tocarlas con solo una mano, un violín sonando y las melodías de los nenes repitiendo esa melodía tan suave del violín. Música guaraní de nuestra tierra, Misiones. Muy lindo. Y vamos a seguir, como hoy me llegaron muchos mensajes que era, decían feliz día de la infancia. Ajá. Antes te quiero hacer un comentario, que yo tuve la oportunidad de estar en Misiones también y encontrarme con una de estas familias que eso, ofrecían este espectáculo, que es, la verdad, es imposible no quedarte escuchándolo porque son hipnóticos. Están muy, muy bien. Claro, y la energía, ¿no? Vos, uno si los ve en vivo, están los nenes golpeando el piso con bastones y con cascabeles, y queda algo muy lindo de ver y muy, muy tradicional, ¿no? Bueno, como decía, el tema de la infancia, como mucha gente está usando la palabra infante, de la infancia, feliz día de la infancia. Yo, la palabra infante a mí me hizo recordar a un artista, un gran artista mexicano, que andaba allá por los años de 1940, haciendo música muy linda también. Y solamente por el tema de las conexiones, yo le voy a presentar un tema de Pedro Infante. Se llama Cucurrucucú, Paloma. Buen nombre. Dicen que no comí, nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Cuentan que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Infante es una palabra del latín, infantis. Significa el que no habla. Por eso se puede decir a los niños de entre 0 a 4 años que son infantes. También se usa en el ámbito militar como soldado de infantería. Ya eso no puedo decir a qué se debe. A eso no nos gusta. Bueno, pues esta es la conexión con este artista, Pedro Infante. De pasión mortal. Lo que hace el chabón este con la voz es muy bueno. Yo creo que es la misma versión, hace una versión Lila Down, puede ser, de este tema. Sí, hace una versión muy linda. Y que también hace un juego con la voz muy lindo también. Sí, tiene el tema ese del falsete, que todos los artistas que interpretan esa canción lo tratan de hacer. Hoy justamente escuché a Caetano Veloso también hacer esta versión. Y mismo me ha tocado en vivo escuchar esta versión en un viaje a dedo por camión allá por las costas de México. Un camionero que me pedía que lo grabe, que le gustaba cantar y cantaba este tema, y así fue que conocí Cucurrucucú, Paloma. Una extracción de la pieza musical también está en Parásito de Molotov, la parte de dicen que no dormía, nomás fumaba. Esa parte también está cortada y pegada para lo que fue Molotov después. Gran banda Molotov, ¿eh? Sí. Seguimos ahí, Pedro Infante, un poquito más. No los quiero aburrir, pero hoy quiero dedicarle música para todos. Cielito lindo. 1942. Y ahora en menos de un minuto prometo que levanto el domingo. Ay, ay, ay, ay. Canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Ay, ay, ay, ay. Seguimos con el regalo para los niños, para las niñas. Canta y no llores. Para todos, y vamos a entrar un poco en el tema. Para todos los niños del Perú, les canta Wendy Zulka. vamos a hablar un poco de una temática, los niños. Cantándole a los niños. Cantándole a los niños. Y los padres atrás. Wendy. Creando un artista. Y la letra esta creo que es mágica, es. Es para tenerla en la gloria. Quisiera tomar qué? Mi tetita. Ojo, porque Wendy no solo quiere tomar la tetita, porque seguimos. Los niños. Seguimos con un tema de Wendy. ¿Ese es el padre el que habla atrás? No, el productor. Mira. Todo un tema eso, ¿no? Los padres que obligan a sus hijos a. Que explotan a sus hijos de alguna manera, ¿no? Y ellos dicen que lo saben, los quieren crear artistas de chiquito, pero. Y funciona, porque Wendy Zulka hoy en día tiene 22 años. Y es una gran artista del Perú, ¿eh? Ah, mirá, no tenía ese dato. Y vamos a ver ahora cómo sigue la sección, que te vas a dar cuenta que funciona. Seguimos con Wendy Zulka, que ahora se le dio por tomar cerveza. Claramente la primera parte era Wendy a los 3, 4 años, ahora 37. Ya está de vuelta. Me agarra como hipo, ¿no? Hace... No, eso es un truco del productor, que yo también me puse a escucharlo bien. Y es un efecto de las grandes producciones que hizo este muchacho, y con más de 20 millones de seguidores en YouTube, Wendy Zulka. Ah, mirá. Hace 10 años que este tema fue furor y no te miento, fue una estrella. Así que Wendy Zulka pasaba acá por la sección Habana Disco. Gracias, Wendy. Volvé. Gracias, pronto. Wendy. Y para seguir con esta temática, los niños, para que veas que funciona, vamos con el gran Luis Miguel. Ahí está, hablemos de explotado. Él se explotó. El sí, primer explotado. Laburante. Viene Macaulay Culkin y viene Luis Miguel después. Ojo que tengo el último, ¿eh? Ojo que prepárate que se viene. Luismi con el tema 1 más 1 igual 2. Enamorado. ¿Cuántos años tenía acá Luis Miguel, más o menos? Y acá andaba entre los 10 años. Mira. Tirando magia. El tipo a mí siempre me sorprende de estas letras, ¿no? Porque el tipo súper enamorado, está bien, 10 años. Hay muy buena crítica con la serie de Luis Miguel, también pudiéndose ver en Netflix. Muy buena crítica respecto a esa serie. Gracias, Luismi. Seguimos. Acá ya creció un poquito más Luismi y vemos cómo fue un éxito. Acá vemos otras influencias en su música. Lo que tiene también es que, bueno, los padres los presionan para ser artistas y ellos ya de muy chicos se paran en un escenario y después tienen una cancha bárbara. A partir de los 20 años ellos ya se comen el mundo. Imagínate la vida, Luismi. Luismi no quiere saber más nada con la vida, boludo. La verdad que no tengo información actual. Dicen que murió y que es un doble el que está tocando. Bueno, y como saben que acá en la sección Habana nos gusta conectar todo. Esperen que no le quiero pifiar en el tema. Vamos a conectar este tema de Luis Miguel con otro grande artista y, para mi gusto, el que rompe todo, el que se lleva todos los premios. Él es Michael Jackson. con la versión original de No culpes a la noche y a la playa. Michael Jackson, otro artista que arranca desde muy, muy temprano con todos sus hermanos. No lo tenía esta versión, ¿eh? La original, así es. ¿Cómo la original? Y si escuchaste la de Luis Miguel, la misma de Luis Miguel anterior. Claro, esta es la original. This is the Jackson 5. ¿Cómo está presente en tu música el tema de la explotación infantil? Pedro Infante, ¿no? Todo. No, son grandes músicos, la verdad, che. No, eso no cabe en duda, digamos. Bueno, vamos a la original era de Michael Jackson. Yo pensé que la original era de Luis Miguel. No, yo te tengo que decir que viviste engañado 33 años, papá. Te estás enterando justo ahora. Sí, bueno. Eso porque no tengo TikTok. ¿Cómo dijiste? Eso es porque no tengo TikTok. Eso. Seguimos con Michael Jackson. Con el tema ABC. Muy recomendable ver los videos de YouTube de los Jackson 5. La máquina de danzar, los cinco danzando, muy lindo, un superarte, explotados o no. La verdad que Michael Jackson ya de pequeño se destacaba entre todos. ¿Qué son los hermanos? ¿Él y los hermanos son? Cinco hermanos. Sí, de Indiana, Estados Unidos. Muy buenos colores, ¿eh? No, increíble. Si pueden ver el video, los recomiendo porque son increíbles. Cómo bailan y cantan. Mucho flow, mucho swing ahí. Los pulitos, muy buenos. De Jackson 5. De Jackson 5. Vamos con un gran hit de Michael Jackson para ir terminando. Así levantamos el domingo. Yo ando acá tomando mate. Ahí estamos. Y amigos, amigas, muchas gracias. Feliz día de la inocencia. Feliz día del niño, de la niña. A todos, gracias. Gracias, Joseph. Feliz día para ti también. Espero que no haya sido muy confuso porque arranqué por todos lados. Estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Nos vamos bailando Michael Jackson a la tanda. Gracias y hasta la próxima sección de Habana Disco, muchachos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Remonta a mi niñez, es el olor a jazmín. No sé por qué lo relaciono con mi niñez y con mis vacaciones de la escuela cuando era chiquita. Y siguen llegando más y más mensajes a nuestros medios de comunicación. Escribe también Silvia desde Villa Devoto diciendo que me retrotrae a mi infancia seguir comiendo titas y rodesias. Una excelente golosina que sí, realmente viene acompañando a más de una generación, porque yo cada vez que estoy en Buenos Aires y puedo, me clavo alguna tita, una rodesia, loco, y me declaro fanático del Huelmallén, papá. Y para toda la gente que no le gusta el Huelmallén de membrillo, a mí me parece fantástico. El membrillo, bueno, sí. Pobrecito, pero sí, está bien. Acá nos llegan también mensajes. Guille de Paternal nos dice: la risa es lo que me conecta con mi infancia siempre que esté, aclara. o cualquier otro aroma de la cocina de la abuela también me conecta con la infancia. ¿Cómo está el tema del de los aromas? ¿Cómo está el olfato, El olfato, ¿no? El gusto, las imágenes de las cocinas, ¿no? Mucha gente rememorando para ese lado. ¿Cómo están esas narices? Sí. Activas. Tengo otro mensajito acá de Javier de Usuriaga. Dice que lo retrotrae mucho a su infancia y también a su abuela, a pasar los veranos allí en casa de su abuela, que escribe así, tal cual, que en Cartoon Network siguen dando el fantasma del espacio de costa a costa, ¿sí? Y él sigue viendo ese dibujo animado que, bueno, lo hace sentir como cuando era más pequeño. Y acá también nos escribe Adriana de Villa Ballester y me dice: la hamaca de la plaza es lo que me lleva a mi niñez. Cada vez que paso por la hamaca me retrotraigo a mi infancia. Y también dice: llegar de la escuela y almorzar, mirar los tres chiflados. Bueno, sí, es verdad. Esas series también, ¿no? Que tanto no. Los tres chiflados, bueno, habíamos mencionado el Chavo del Ocho, el comisario Rex, ¿no? ¿Viste? Clásicas de 12 del mediodía, ¿viste? O 7 claro. De la tarde, con llegando ahí, arribando de la escuela. Eso es así. Che, ¿qué te cuento? ¿Qué te tengo para decir? Que se quedó por acá, mandó un telón digital por ahí, ¿viste? Para que no la viéramos, pero ahora volvió a prender la luz, volvió a aparecer. Es ella, prepárame los aplausos, por favor, volvemos a recibir como si fuera casi celebridad. Ella es hija de Tinder. Me debo a mi público, mira. Me encanta, doble aplauso, doble presentación. Acá estoy. Yo no participé de la consigna, ¿me dejan participar? Sí, claro, eso es lo que te íbamos a preguntar en este momento. Me pasó algo puntualmente hace 2 días que... fuimos con Ezequiel, mi marido, a comprar algo y vimos en una vitrinita los chicles Flix. No sé si ubican cuáles son. ¿Los Flix? ¿Eso que venían en tiras, no? Que venían en tiras, que había de menta y rosa. ¡No! ¡Pará! No, que nos tenían ese sabor, ese sabor ácido. Es que tenían ese sabor ácido. Sí, no, los que eran blanquitos, como una pastillita. Claro. No los que vos decís son otros, Iván. Pero sí, eso también, legendarios. Mirá. Así que digo, los yo compramos. No estoy como... Ah, los compraron. Sí, los compramos, 2 tabletitas cada uno. Comí uno y te juro que me sentí niña, colegio. Tiempo. Fue increíble esa sensación. Así que tengo eso puntual, pasó hace 2 días. Mirá, ahí va, increíble que lo sigan haciendo. Para mí es niñez pura. Pura. Mirá, lo que son los sentidos, ¿no? El olfato, el gusto. Los todo, fizz, todo. Decía yo, ¿te acordás? Uy, esos también, los ácidos que venían en la tienda. Ahí va, que era como ir a buscar un dame un fizz, ¿viste? Porque claro. De repente te comías uno de esos y tenías este sabor en la boca. Y otra golosina es la que mojabas en, no sé, en un polvito. Oh, y sí, que te lo ponías en la lengua y te explotaba. Eso es fantástico. Sí. Eso fue un emblema. Siempre que hablamos de golosina hablábamos de esa famosa patita que era un chupetín, sí, y ese polvo mágico. Sí, no me acuerdo el nombre, pero era impresionante. Me acuerdo. Así que de los Fizz, que el juego era ver quién se comía más caramelos Fizz juntos, ¿viste? Y o sea, corría peligro tu vida. Claro, sí. Buenísimo. Bueno, así que a sorprender en esta segunda parte. Ailem. Bien, tengo novedades tecnológicas. Distintas entre sí, pero cosas que no me dejan de sorprender hoy 2020. Mira. Cuando digo, ¿qué más pueden sacar? Porque ya conocemos todo. Bueno, vienen con más. Evidentemente no hay... Es infinita esta cuestión. Bueno, les cuento. Están sacando un cepillo de dientes inteligente. ¿Qué imaginan ustedes que puede hacer un cepillo de dientes inteligente? Apuñalarme por la espalda. Claro. Bueno, aparte de hacer eso, se llama O'Clean X Pro, el cepillo de dientes este nuevo. Lo que hace es, viene con una pantallita diminuta, al estilo smartwatch, donde vos te cepillás y lo que hace el cepillo es detectar, por ejemplo, qué zonas no pasaste con el cepillo o en cuáles te detuviste mucho y en cuáles no. Entonces, como que te va dando una ayuda para ver ciertos sectores que no tocaste, que cuando te vuelvas a cepillar, pases por esos lados. Por ejemplo, si te estás cepillando tipo como un loco, te estás rayando todos los dientes, te dice, baja un cambio. Baja un cambio. Más despacito. Mirá. El sarro lo tenés en el molar izquierdo, ¿viste? Claro. ¿No? Absolutamente. Ahí. Esto es lo que hace. La idea es como generar como todo un plan de higiene y vos podés agregar como tu perfil y te va haciendo como un seguimiento de tu limpieza. Acá, Joseph nos dice si no es que te meten el chip por las caries. No. No, esperemos. Esperemos que no. No sé, yo lo pruebo, ya que estoy lo pruebo. Y sí. Si me metieron el chip, bueno. Que me siga. Si lo tengo, lo tengo. Bueno, está bueno la del cepillo. Se carga, se puede cargar porque también tiene, digamos, la función electrónica. Tarda 2 horitas en cargarse y ya después lo tenés disponible. Trae una pantalla, lo cual es medio extraño. Uno conoce, no sé, algo chiquito tipo smartwatch, pero imagínatelo en un cepillo de dientes. Innovador, a mi parecer. Sí, la verdad que sí, innovador. Bastante innovador. Bien, sí. Después tengo otra cuestión nueva. Una pregunta más de lo anterior. Decime. ¿Viene que es tamaño para cepillo para adultos o es cepillo para niñes? No, es zapallo. Es zapallo. Cepillo para adultos. Para adultos, está bien. Okay. Ah, o sea, imagínate que no puede ser tan ancho porque primero que no lo puedes ni agarrar, está todo bien con la pantalla, pero pierde el sentido de trasladarlo, digamos. Es tamaño cepillo de dientes común, un poquito más ancho y ahí contiene todos los datos en la pantallita. Ahí va, perfecto. Bien, les decía, otra noticia. Papel, ¿cómo lo explico? Papel digital. Yo digo papel digital y uno, ¿qué imagina? Yo pensé que iba a decir papel higiénico inteligente, ya dije, bueno. Ya se fueron al carajo, ¿no? Ya se fueron al carajo. ¿Vos sabés que papel digital a mí en lo personal me evoca, no sé, la imagen de algo tipo como en el medio, una suerte de holograma? Porque un documento, por ejemplo, si está en papel, no puede estar como digitalizado. Claro. Sí, lo escaneo, por ejemplo. Exacto. Bueno. Esto es una pantalla con tinta electrónica. Y ahí los mareo más todavía. Bien. Porque esto, digamos, ¿de qué va? Es una especie de libro, ponele, en el que uno puede escribir, al igual que en un papel, lápiz, papel, lo mismo, pero lo haces de manera digital, digamos, porque no es tinta real, sino que es tinta electrónica. Uh-huh. Sí, yo te sigo hasta ahí. ¿Me seguís? Ok. Es como un prototipo de pantalla con tinta electrónica, ¿sí? Es pantalla táctil también, digamos, en sí, digamos, el funcionamiento lo podemos asimilar a una tablet. Ahí va. Que es algo de público, digamos, conocimiento. Te permite, no sé, guardar todas cuestiones, anotaciones, digamos que no tenés que gastar papel. Lo llevas con vos, como si fuera a llevar tu anotador. Sí. Y decís, me dijeron algo, lo anoto, lo guardo y ya está digitalizado. Me parece que es alucinante, está genial eso. Estamos ahí salteando el paso del papel y la lapicera. ¿Y de qué manera escribís, digamos? ¿Con tipo tecleás, táctil o escribís como un lápiz táctil también, digamos? Tenés 5 botones, vas cambiando, digamos, las funciones dependiendo del uso que le das. Tiene, digamos, como barras de luz que iluminan la pantalla, digamos, pero no te dan la luz de una tablet, ponele. No tiene iluminación propia, sino que tiene iluminación exterior. Exactamente. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, obviamente es táctil también, es touch, entonces vos podés, digamos, acceder a páginas de internet, además, ¿no? Como toda la cuestión de tablet, digamos, la sigue teniendo, y además un lápiz táctil para poder escribir si te copa escribir con lápiz, claro, como muchos celulares lo traen hoy en día. Claro, tal cual. Bueno, buenísimo. Así que nada, me está piola, me parece que está bueno. Muy es como llevar un anotador forever, sin necesidad de lapicera. Muy, muy, muy, muy, muy interesante. También como combinando, ¿no? Un poco esto, porque en su momento el temita del lápiz digital había salido, recuerdo el famoso BlackBerry, después entramos en la era del touch. Repetime BlackBerry, por favor. BlackBerry. Maravilloso, maravilloso. Y pero corregime si no estoy errado, después entramos en la época del touch, ¿no? Yo ahí me y ahora en la pizarra mágica. Ah, ¿te acordás? Qué buen maravilloso, buen cómo se borraba. Cómo se borraba todo, pero qué bueno poder hacerlo así, ¿no? Una especie de control Z, tocar ahí y de repente que se deshaga todo y poder volver a empezar. Muy bueno. Bueno, pero esto que les cuento, digo, va en línea con los avances. Digo, los celulares hay muchos que traen actualmente lapicito. No sé, tenés los Note de Samsung que vinieron con el lápiz. Son como las líneas más sofisticadas, ¿no? De celulares, las que vienen con los lapicitos. Pero ajá, bueno, la idea de no llevar más lápiz y papel real me parece que está bueno. Es muy buena la data, sí. Muy buena data. Bueno, Alexander, te queremos tanto, viste, que te recibimos así alevosamente y te despedimos de a dos también. En dúo, casi que a coro. Pero bueno, muchas gracias por tu tiempo, por tu participación importantísima y muy interesante la info brindada. Seguiremos por estos lares para poder informarle a la gente. Por supuesto, chicos, un placer. La radio, por supuesto. Pinky, ¿estás pensando lo mismo que yo? No lo pienses más. Escucha Desde el Fin del Mundo. Y bueno, estamos llegando al final de este programa número 11 de Desde el Fin del Mundo. Ha sido un programa bastante cargadito, muy interesante todo lo que ha sucedido, por lo menos a nuestro entender. Y para le dijimos a la gente, ¿eh? Le dijimos, sí, hoy traemos... El que avisa no traiciona. Exactamente. Te comparto un último mensajito que me llega. Nieves de San Martín nos dice, el naranjú y el torpedo helado son dos grandes recuerdos de mi niñez. Gracias por la consigna de hoy, me hicieron recordar un montón de cosas lindas y ricas. El torpedo, papá, qué... Ah, por ahí mencionaban las mielcitas. ¿Quién no tuvo, no? Sus 30 centavos y andaba por ahí con las mielcitas. El vale oro. El vale oro. Se te caían los dientes, ¿viste? Sí. Bueno, para ir cerrando, Iván, tenemos una nueva emisión de este ciclo de audios, que en realidad son videos, pero lo estamos compartiendo en forma de audio, que es Mujeres que Resisten, esto que le han dado forma a las internas del penal 46 de José León Suárez. Y en esta cuarta entrega nos vamos a tomar el atrevimiento de dedicárselo a María de los Ángeles Fernández Abad. Si te digo todo ese nombre, ¿se te viene alguien a la cabeza? Yo calculo que a la gente no, vos capaz que sí, por lo que veo. Se me viene, pero no quisiera revelar identidades de nadie. Vamos a revelarla. Este nombre real es el nombre de la actriz que interpretó a la bruja del 71. Seguimos dando vuelta por el mundo de Chespirito. Seguimos en la vecindad, me parece. Sí, seguimos en la vecindad. María de los Ángeles Fernández Abad nació en Madrid en 1922 y desde muy pequeña, muy jovencita, fue miliciana, empuñó las armas y combatió al franquismo en su primera etapa hasta el año 1947, donde tiene que exiliarse en México. Ahí empieza a desarrollar su carrera como actriz. Es así que conoce a Ramón Valdés, también que estuvimos hablando de él el programa anterior, y este le hace la segunda para hacerla entrar en lo que fue el Chavo del Ocho. El elenco protagónico de la serie. Exactamente, así fue que nada, se hicieron muy amigos. Ella murió en el año 94 y, como notita ahí de color, están enterrados a pocos centímetros Ramón Valdés y la bruja del 71, Doña Cleotilde. Así que para ella va dedicada, como gran mujer que ha resistido y que ha luchado, esta nueva entrega de Mujeres que Resisten. Resistir al encierro que hoy nos toca vivir es difícil, pero uno tiene que resistir a todo para volver a ver a la familia. Es difícil soportar. Nos meten acá. Mientras haya vida, hay esperanza para recuperar la libertad. Los hijos son el resistir día a día de cada una de las que estamos en prisión. Resistimos con mi marido, que también está detenido, cada uno desde su lugar, pero juntos, para volver a encontrarnos con nuestros hijos. Perdemos a un padre o un hermano, o tenemos la pérdida de una abuela y de una madre y no podemos despedirlos. Tenemos dolor y pérdida. Resistimos haciendo una huelga de hambre seca, 30 días con sed, con mareos, con debilidad del cuerpo. Acá dicen ser médicos y no te atienden y te denigran como persona. Acá las autoridades abusan del poder y te pisotean como animales. La vida consiste en resistir todos los días, pero junto a Dios, que nos da fuerza para resistir todo. Paola Bordón. Ahí cerraba Paloma agradeciendo un audio más. Estos audios quiero destacar que son algo que me gusta mucho del programa. Tal vez no lo he manifestado ni en público ni en privado, cuando nos van llegando por parte de Pablo, ¿no?, quien tuvo la iniciativa de los audios. Pero me parece que el testimonio, no solamente de lo que es la lucha y la resistencia carcelaria, sino también este espíritu de las mujeres de sobreponerse, ¿no?, y de poder pelear contra la adversidad que van teniendo, creo que es algo muy, muy positivo. Y realmente es algo con lo cual me siento muy identificado, honestamente. Así que de esta manera, cuasi que melancólica y nostálgica, como quien no quiere la cosa, y esbozando alguna que otra reflexión, nos vamos despidiendo. Así es. Hemos llegado. A ver si hablamos al mismo tiempo. Sí. ¿Qué te pareció el programa? Te quería preguntar, amigo. No, la verdad es que lo disfruté un montón. Onceavo, no se dice, pero yo lo voy a decir. Onceavo programa. Lo he disfrutado un montón. El placer de haber compartido con todos los que pasaron por el programa. Y espero que la gente lo haya disfrutado también. Así que, por mi parte, me despido. Les dejo un fuerte abrazo. Y esperemos volver a escucharnos, a compartir el próximo domingo. Muchas gracias a Joseph, muchas gracias a Comodoro Nicolai, muchas gracias a Ita Kinder, muchas gracias a nuestro queridísimo profesor Hernán Fabián, gracias a toda la audiencia que nos escucha domingo a domingo, y gracias a vos que estás del otro lado, que no nos estás escuchando, pero igual te queremos agradecer. Chao, mis niñes.